CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañana de Radio, a González Amendi, que está allí en los controles técnicos. Decíamos hoy que en el Senado y en Diputados hubo conflictividades a la hora de tratar algunos temas o algunas situaciones. En la de Diputados, que fue al cierre de la Cámara de Diputados en la jornada de ayer, tuvo que ver con una moneda que quiere que se acuñe por parte de Banco Central en conmemoración de los sobrevivientes de los Andes. Allí hubo un planteo respecto a que aparecía en esa moneda, o en esa moneda que se quiera hacer, la palabra milagro, el milagro de los Andes. Y se dijo que milagro es un concepto religioso que violenta la laicidad y que el Banco Central, como banco estatal, no puede sacar una moneda que diga milagro. Esto lo planteó el Frente Amplio y fue secundado por el Partido Colorado, mientras que el Partido Nacional y Cabildo Abierto siguieron apostando a la palabra milagro. ¿Cómo se definió? Bueno, no se definió, quedó en tablas. Sabía el Partido Nacional y Cabildo Abierto que con los votos de los Colorados y del Frente Amplio iba a ganar la postura de la palabra hazaña y no milagro. Y para que eso no sucediera, volvieron a comisión el proyecto. El otro tema que pasó unas horas antes, fue en el Senado. Sobre todo, nuevamente también al final de la actividad del Senado, cuando la vicepresidenta Argimón se tiene que retirar para participar del acto de la Batalla de las Piedras junto al presidente de la República, y debe asumir la presidencia Amanda de la Ventura, de Frente Amplio. Amanda de la Ventura tenía, como ya hace unos días viene teniendo en su vestimenta, una remera que decía "todos somos familiares". Cuando sube, hay un cuestionamiento desde el herrerismo y desde el senador Gustavo Penades, porque dice que no representa a todos con esa remera y que la presidencia de la Cámara tiene que representar a todos. Cabildo Abierto no habla, pero en realidad tampoco estaba de acuerdo con este tema. Lo hace el Partido Nacional, el Partido Colorado guarda silencio, no hace tampoco ningún tipo de mención, como pasó en la sesión anterior en referencia al tema del referéndum por el voto verde, ahí tampoco el Partido Colorado habló, y en este caso tampoco hizo uso de la palabra. Le hicieron legisladores del Partido Nacional, Penades, Graciela Bianchi y Sebastián da Silva, y legisladores de Frente Amplio, sobre todo Charles Carrera, Lilian Quechichán y Enrique Rubio. Y la propia Amanda de la Ventura, que aclaró que ella no sabía que tenía que asumir la presidencia de la Cámara, se lo comunicó a Argimón un ratito antes, y que no iba de alguna manera a quitar su posibilidad de ser desde la presidencia imparcial, el tener una remera que decía "todos somos familiares". Por lo tanto, la mantuvo y la conservó. Hubo allí temas de decoro, planteos de que, bueno, lo decíamos hoy, una intención de un parlamento aséptico, en donde en vez de generar debates, la intención es que todos sean iguales, que se tenga casi un proceder de un cuartel. En donde en realidad aquí lo que importa es que, bueno, si alguien está de acuerdo o no con algo, lo plantea, lo discute y el otro le responderá. Es parte del Parlamento Nacional. No entender eso es no entender el Parlamento. Puede haber alguna normativa, alguna estructura normativa que establezca que esto, que no se puede concurrir con una representación política. Por el tema del tapaboca del sí en aquel momento, que también se le cuestionó a Amanda de la Ventura, bueno, se pidió que de alguna manera se acercara la normativa correspondiente en donde eso se establecía. Y si lo hay, se tendrá que revisar y se tendrá que actuar en consecuencia. En este caso está, me parece, atravesando lo que tiene que ver con los detenidos desaparecidos, algo que va mucho más allá del tema político partidario. Porque son varios partidos políticos, entre ellos el senador Sergio Botana, en la sesión anterior, cuando se habló del tema del voto verde, habló de Verde Justicia. Y más allá de que obviamente ni siquiera en el partido, obviamente en el Partido Nacional hay distintos conceptos, la situación que se plantea desde el punto de vista de la búsqueda de detenidos desaparecidos, reitero, atraviesa más de un partido político. Pero me parece importante también eso, ¿no? Algún discurso que ustedes van a escuchar que apunta a que, bueno, somos todos iguales, que para qué complicarla, decía Sebastián da Silva, para qué generar enojos. No sé, reitero, un parlamento absolutamente aséptico. Tal vez basado en que muchos de los que, o algunos de los que hacen referencia a este tema, no tienen ese ejercicio parlamentario que hemos podido cubrir nosotros durante los años que hemos estado justamente en esa cobertura legislativa, que ya son muchos, en donde, insisto, el debate es parte fundamental del Parlamento Nacional, no el juntarse como si fuera un colegio de amigos y que, bueno, vamos todos juntos y no molestes al otro porque... No, molesta al otro porque en realidad el otro supuestamente no es igual a vos. Vos representás una cosa distinta a la que representa el otro. Pero vamos a escuchar lo que era el debate. Ando con... Sí. Usted tiene todo el derecho de ingresar a sala con la remera que le parezca. Nunca hemos puesto en consideración ni condición en ese sentido. En el momento que usted pasa a presidir el Senado, nos está representando a todos. La bancada de senadores del Partido Nacional quiere dejar constancia, sin levantar el tono, que usted de esta manera no nos está representando a todos, utilizando esa remera que usted tiene todo el derecho de utilizar en cualquier parte del recinto, adentro del mismo, en el único lugar donde usted no lo puede hacer es presidiendo el Senado de la República. Queremos dejar esa constancia nada más. Perfecto, escuché la constancia. Continuando con el orden del día, pasamos a... tiene la palabra el senador Meléndez. Como senador de la República, me siento también en la obligación de manifestar mi solidaridad con la señora presidenta en el uso de la vestimenta que tenga conveniente para presidir el Senado. Si les parece... bueno, tiene la palabra la senadora Lilian Quechichán. Nos gustaría que el senador Penadez precisara si hay un artículo que expresamente dice lo que usted está volcando en sala. Nosotros pediríamos un cuarto intermedio y lo analizaríamos. Nos gustaría que lo precisara dónde está escrito eso que usted acaba de decir en sala. Tiene la palabra el senador Penadez. Justo yo voy a buscar ese artículo y se lo voy a traer a la senadora Quechichán. Ella, usted igual que yo, sabe a lo que nos estamos refiriendo. Y lamento muchísimo tanto su intervención como la del señor senador proponente, porque en realidad nosotros no hacemos otra cosa que dejar una constancia política. Con mucho gusto voy a buscar la consideración que hace que desde la presidencia del Senado se está imposibilitado de hacer cualquier tipo de aclaración o cualquier tipo de expresión que no represente a todo el Senado como tal, violentando la imparcialidad que el presidente del Senado tiene que tener a la hora de dirigir las sesiones. Y eso sí está establecido en el reglamento del Senado de la República. La invito a usted que lo revise y que sea usted la que lo busque. Sí. Tiene la palabra el senador Rubio, Enrique Rubio. Analizaremos la disposición reglamentaria a la que alude el senador Penadez y en su momento emitiremos una opinión en relación con lo que él ha manifestado. Tiene la palabra la senadora Graciela Bianchi. A ver, otra vez en lo mismo. Yo no tengo ningún problema en repetir las... ¿Por qué dice en lo mismo? Porque Bianchi fue la que él no le dio lugar la otra vez a Amanda la Aventura porque tenía el tapaboca con el sí. No la dejó subir directamente. Y es más, vieron que Penadez le dijo que a Amanda Laventura, usted no puede estar con esa remera ahí, pero puede estar en otro lado. Dice Bianchi que si fuera vicepresidenta ella, no la deja sentar con esa remera en ningún lado, porque ella considera que no deben de estar con ese tipo de, diríamos, presentación política, o en este caso política vinculada a derechos humanos y a la reivindicación de detenidos desaparecidos en la búsqueda justamente de cara a la jornada de mañana 20 del mes de mayo. Vamos a escuchar lo que decía Bianchi. Cosas cuando estoy segura que me asiste la verdad. ¿Cómo vamos a buscar en el reglamento? Es la Constitución de la República. Si quieren buscar en el reglamento, busquen. El presidente del Senado representa a todos. Yo ya lo tuve que decir sentada allí por otra inconducta suya con respecto a al tapabocas. A ver, yo tengo derecho a decir lo que me parece que tengo que decir. No estamos en un parlamento formal donde la gente no puede decir lo que quiere. Acá es un parlamento democrático. Entonces, está en la Constitución de la República, los que ocupamos cargos institucionales. Cuando yo estoy sentada acá, no represento un cargo institucional. Cuando me voy a sentar ahí, ocupo un cargo institucional y eso representa al Estado, a la República Oriental del Uruguay, que está integrada por ciudadanos que votamos distintas cosas. ¿Eso hay que decirlo? ¿Eso hay que decirlo? Ah, entonces estamos peor de lo que yo pensaba. Y después, en el reglamento, que es apenas un reglamento de funcionamiento de de senadores que se supone que esas cosas las tienen claras, la presidencia tiene una obligación básica, que es precisamente la que dijo el senador Penades, pero además tiene la obligación de mantener el decoro. No explicita lo que es el decoro, pero todos tenemos sentido común. Y entonces el decoro es un funcionamiento adecuado a las normas institucionales que corresponden, y eso corresponde al presidente del Senado. Y en este caso le corresponde a usted. Entonces, yo la otra vez lo dejé claro, después salieron por ahí a decir cualquier cosa. Mientras usted está sentada en la banca, puede hacer lo que quiere. Tiene la suerte que yo no soy la vicepresidenta de la República, porque yo tampoco dejaría en una banca determinadas expresiones que en otros casos incluso son más agresivas. Estas no, pero tuvimos que soportar otras más agresivas, que era desafuero, impunidad, bueno, esas cosas son agresivas a los compañeros y alteran además el normal funcionamiento de la casa de la democracia, como dice siempre la vicepresidenta Argimón. Así que, si lo que tenemos que escribir es el sentido común, que por momentos me parece que lo sentí varias veces, no solamente acá, en otros cargos que ocupé, es que habremos dejado de ser civilización. Gracias, señora. Tiene la palabra el senador Charles Carrera. No, queremos dejar una constancia. ¿Dónde se violenta el decoro utilizando una expresión que diga todos somos familiares? ¿Dónde se violenta el decoro? Nosotros no lo leemos así. Por eso a nosotros nos gustaría, señor, como lo dijo nuestra coordinadora, que se nos remita cuál es el artículo del reglamento que así lo establece, o de la Constitución de la República. ¿A quiénes representamos nosotros? Nosotros representamos a ciudadanos. Representamos ciudadanos. ¿Dónde está que no tenemos derecho a libertad? ¿Dónde no podemos manifestar nuestra expresión, nuestra libertad de expresión? No podemos manifestarnos. ¿Dónde se dice eso? No compartimos para nada ese tipo de expresiones. Pero además no aceptamos de ninguna manera de la senadora Bianchi que hable de inconductas de una compañera de mi bancada. No lo acepto de alguien que es un ejemplo de inconducta en este Parlamento Nacional. Así que no. A ver, vamos a continuar. Si les parece, continuamos con el senador. Bien, el senador Da Silva tiene la palabra. Yo actúo con inconducta porque estoy haciendo las cosas bien. Presidenta, artículo 126 dice: solo el presidente podrá hablar en nombre de la Cámara y representarla, salvo resolución expresa del cuerpo. Yo, con mucho tino, señora presidenta, La verdad es que este tipo de situaciones no ayudan a nadie. No le ayuda a usted, no ayuda al cuerpo. Veníamos transitando una sesión en donde en la discrepancia iba canalizándose por los carriles lógicos. Era necesario, señora presidenta, que usted, sabiendo que esta discusión se iba a dar, subiera a la presidencia de la Cámara con una remera que yo respeto absolutamente todos los sentimientos, y mucho más lo referido a los desaparecidos, pero que no representan al cuerpo que usted preside. Le hablo a usted, señora presidenta, ¿era necesario llevar a este extremo? Es necesario, es como si yo el año pasado que tuviera, que me tocó presidir la Cámara de Senadores, el 10 de septiembre subiera con una remera de Aparicio Saravia que diga, y eso no está bien, señora presidenta. No está bien porque usted no es por usted, es por el cargo que hoy está ostentando. Es un principio mínimo de republicanismo y de democracia. Y no vale victimizarse, porque quien provoca este tipo de situaciones en el Senado es quien sube a la presidencia con una remera que no representa la totalidad del cuerpo. Y no lo hablo por mí, hablo por la totalidad del cuerpo. Simplemente eso, sentido común, sensibilidad, falta de oportunidad y tratar de no victimizarse. Gracias. Estamos como fuera de reglamento. Como se me pregunta, voy a decir primero que no sabía que iba a tener que asumir acá. Es la presidenta que me acaba de decir que lo iba a hacer. Y después que estoy así plenamente convencida de que mi imparcialidad no cambia por estar con una vestimenta como la que esté. Pasamos. Ahí terminó la discusión. Vuelvo a insistir con lo mismo, ¿no? Y sobre todo después de lo que decía Da Silva, ¿no? Decía, no por mí, por el cuerpo. Penadé decía, no por mí, por el cuerpo. Como si el cuerpo fuera un ente autónomo. Nadie dijo, en realidad usted a mí no me representa con esa remera. Nadie se animó a plantearlo de esa forma. Se cuestionó el nombre del cuerpo o de integrantes del cuerpo. Que nadie sabe, o en realidad sí, tal vez se sabe, pero nadie dijo, a mí esa remera no me representa. La de todos familiares. Ninguno. Todos hablaron en genérico. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Nadie dijo, esa remera a mí no me representa. ¿Está? Nadie se animó a hacerlo. Y reitero e insisto, porque se habla tanto de democracia, de republicanismo, e insisto en lo mismo. Parte de la actividad parlamentaria es el debate y la posibilidad de la libertad de expresión. Y está bueno que si uno le cuestiona algo, lo debata. Pero no ese parlamento aséptico en el que, insisto, hasta como si fuera en una situación de una escuela, pidiéndole, por favor, usted sabe que nos complica el ambiente. ¿Para qué complicar el ambiente? Si estaba todo bien. Pausa y venimos con otros temas. En la Comisión de Constitución, Código y Legislación está el proyecto de ley del Ministerio de Desarrollo Social para la internación compulsiva de personas en situación de calle con problemas de adicciones o problemas de salud mental. Ya había estado Lema la semana pasada y en la jornada de ayer estuvieron los trabajadores del MIDES, UNMIDES, quien rechazan el proyecto. Nos decía Ana Castelucho, la presidenta de UNMIDES, que entre otras cosas porque no se dice ni siquiera dónde se los va a internar. Por lo general lo que pasa es que los mandan a algún centro de salud en mesa de ingreso, allí les dan un sedante y después los devuelven a refugios del MIDES. Y lo que se tendría que tener es una atención integral. Vamos a escuchar lo que decía Ana Castelucho, presidenta de UNMIDES. Este proyecto de ley es una modificación de un artículo único de la ley original de la 18.787. Nosotros tenemos algunas dificultades, digamos, con la ley original. Consideramos que no debería haber una reglamentación para personas en situación de calle en cuanto a la internación compulsiva y otra para, o sea, digamos, que rija otras normas para el resto de la población. Por otro lado, en cuanto a la modificación en sí, entendemos que tiene interferencias con la ley vigente de salud mental y en este sentido nuestra participación en la comisión fue entendiendo que todas las personas tienen que tener las mismas garantías, y estas son las que otorga la Ley de Salud Mental. Así que bueno, estas fueron las puntualizaciones en cuanto a la reglamentación. ¿Pero cuáles son las interferencias que ustedes plantean? Bueno, hay dos particularmente. Una es que el primer paso en esta nueva modificación es la hospitalización. En la Ley de Salud Mental siempre se hace énfasis en que la hospitalización tiene que ser siempre el último recurso y no el primero, que se tiene que hacer énfasis en todo lo que es el abordaje comunitario de las problemáticas de salud mental y consumo problemático de sustancias. Y también no da las mismas garantías al momento de quién es que firma la hospitalización. La Ley de Salud Mental establece que tienen que ser dos profesionales de la salud que no tengan ningún tipo de vínculo familiar o de amistad con la persona que va a ser internada. Esto no está en la nueva reglamentación, que especifica que la Ley de Salud Mental se va a aplicar luego de que la persona esté hospitalizada. A nosotros eso nos parece un problema. ¿Se sabe dónde los van a internar? Porque también eso fue algo que se le planteó a Lema cuando estuvo aquí y no hubo una explicación clara. Bueno, nosotros pusimos bastante el énfasis en esto. La modificación habla de hospitalización. Esto quiere decir que no serían refugios MIDES. Si bien se habla de que hay un aumento en decenas de camas, estamos hablando de que son miles las personas en situación de calle que tienen problemas de salud mental o problemas de adicciones, y en este caso decenas de camas es absolutamente insuficiente, incluso teniendo en cuenta la demanda actual. Tenemos que tener en cuenta que hoy hay muchas personas que van por ejemplo a Puerta del Villar de Bo a solicitar asistencia voluntariamente, y en realidad lo que se hace es sedarlos, por ejemplo, y mandarlos a un refugio de MIDES. Entonces, teniendo en cuenta que los recursos actualmente no son los suficientes, nos preocupa que ahora se incluya un montón de personas que no pretenden tener en ese momento la atención. Y además dudamos un poco también de las posibilidades que tienen este tipo de tratamientos. Las personas entendemos que cuando tienen problemas de salud mental o de adicciones tienen que tener la intención de iniciar un tratamiento. Estas cosas no se están teniendo en cuenta en esta nueva modificación. ¿Cuál podría ser la alternativa? ¿Qué se puede pensar? Bueno, nosotros entendemos que siempre tienen que abordarse estos temas de forma más integral. Entre los motivos en las personas están en situación de calle, se habla mucho de motivos, hay un 50% que son motivos de rupturas vinculares o problemas de convivencia, y hay un alto porcentaje, un 20%, que son personas que se quedaron sin trabajo o tuvieron problemas económicos. Así planteaba el tema la presidenta de UMIDES, Ana Castelucho, el tema de la falta de lugares para donde poner internar a estas personas es algo que es de recibo. Lo del tema de la salud mental que ella plantea tiene que ver con un proyecto muy ambicioso del gobierno de Frente Amplio, pero al cual no le puso un solo peso. Y entonces no pudo hacer casas a medio camino, que ahora están intentando hacer algunas, pero que, claro, es una Ley de Salud Mental que quedó preciosa, pero que no hubo dinero para llevarla adelante. Entonces, cuando se habla de que, bueno, pero está la Ley de Salud Mental, uno dice, sí, está la ley escrita, pero las estructuras para tener ese, por lo menos, tratamiento ambulatorio no existe. Esas son cosas que obviamente también tienen su peso. Pausa y seguimos. Estuvo en la Comisión de Educación y Cultura de Diputados la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, la FENAPES, planteando el tema del presupuesto. Dijo José Olivera que con total tranquilidad dijeron en comisión que si no hay cambios, por ejemplo, recuperación salarial de 7.9%, ingreso de auxiliares de servicio, ingreso de adscriptos, ingreso de docentes, el escenario 2023-2024 es de conflicto. Sobre alguna propuesta que se ha hecho sobre priorizar el tema de la transformación educativa en medio de estas carencias, él lo ve como una intención meramente electoral de aquellos que quieren hacer que la campaña de Robert Silva en el Partido Colorado tome color. Vamos a escuchar lo que decía Olivera. La economía política, es decir, los lineamientos de política educativa a la luz de la propuesta presupuestal que el Parlamento aprobó tanto en la instancia de presupuesto como en la rendición de cuentas, para que evitemos esta lógica demagógica, hacer coincidir los tiempos educativos con los tiempos electorales. ¿Las prioridades están equivocadas, crees tú? Totalmente equivocadas. Miren, lo dijimos acá con números concretos. Aquí no es un tema relato, aquí los números dicen lo que está sucediendo. Por ejemplo, tomemos un componente que como trabajadores tenemos que defender, el salario. 7,96% de pérdida salarial en el año 2021 por parte de cualquier trabajador de educación. Es decir que desde el 2021 para acá, cada trabajador o trabajadora de educación está trabajando 19 días gratis al año. Sin embargo, en ese contexto, el Codicen de la ANEP votó aumentos presupuestales para algunos jerarcas. Sin embargo, en ese contexto, nombramientos directos de... en el área comunicación, en el área seguridad pública, es decir, cuando faltan auxiliares de servicio en las escuelas, cuando nos faltan adscritos en los centros educativos, cuando nos quedan docentes por el camino sin trabajo, el Codicen de la ANEP hace nombramiento en cosas que nadie sabe para qué están ni qué es lo que hacen. Por lo tanto, hay que poner sobre la mesa estas situaciones, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo es cada vez comprometiendo más la suerte de la educación pública uruguaya, sobre todo prestándose al planteo demagógico de hacer coincidir, reitero, los tiempos educativos con los tiempos electorales. ¿Qué es lo que están pidiendo ustedes? Bueno, básicamente son algunas cuestiones que tienen que ver. Primero, con la recuperación salarial del 7,96%, lejos del 2,9% que propone el Poder Ejecutivo. Fíjense que el Poder Ejecutivo, a partir del artículo 4, dice que hay que tomar en cuenta el índice medio de salario del Gobierno Central. Claro, hace que el maestro, la maestra, el funcionario de educación secundaria, el profesor, se haga cargo de una pérdida salarial para financiar el aumento de otros sectores del Estado, aumentos de los cuales muchos se dieron de forma discrecional, como los que pasó en el Codicen de la ANEP. Por lo tanto, entre el 2023 y el 2024 tiene que haber mínimamente una recuperación del 7,96%, que es la pérdida salarial de 2021. Segundo, creación de cargos. Creación de cargos en los distintos escalafones, particularmente auxiliares de servicio, administrativo y cargos docentes, que hoy fueron recortados en un número muy importante, tanto en lo que es educación secundaria como lo que es educación técnica y profesional. En tercer lugar, una discusión amplia y democrática sobre la transformación educativa y particularmente el marco curricular nacional. Mire, le estamos pagando a supuestos expertos que hicieron corte y recorte y pegue de los documentos del Banco Mundial y se los presentaron a los docentes uruguayos que por amplísima mayoría los rechazaron porque es una falta de respeto que hoy el Estado esté invirtiendo en supuestos técnicos, en supuestas asesorías que lo que hacen es recortar y pegar lo que el Banco Mundial emana y establece en sus documentos para aplicarlo a la realidad educativa uruguaya. Por lo tanto, si esto no se da, si la opción del gobierno, tanto nacional como educativo, es de la imposición, lo dijimos con total respeto y tranquilidad, lo que se monta, lo que se genera en Uruguay hacia el 2023 y 2024 es un escenario de conflicto. Cuando Schipani dice la prioridad debe ser la educación en esta rendición de cuentas, ¿condice con lo que ustedes piden? Bueno, pero Schipani votó el recorte de 80 millones, que le explique a la gente por qué este cambio de postura, o será que le está cuidando el patrimonio político electoral a Robert Silva de cara al 2024, porque si esto es así sería un escándalo. Entonces, el propio diputado que en el presupuesto nacional votó el recorte presupuestal en la ANEP, el propio diputado que votó en la rendición de cuentas el año pasado profundizar ese recorte presupuestal, ahora sale a hacer este planteo. Y entonces firmamos un acuerdo con el Banco Mundial que lleva a la contratación de expertos en comunicación que lo que hacen es financiar y armar y orquestar una gira cuán si fuera candidato reversiva por todo el país, promocionando un marco curricular nacional que todo el mundo ha rechazado, empezando por el cuerpo docente. Otra comisión, y en este caso Transporte y Obras Públicas, también tuvo visitas, en este caso de los vecinos afectados por el ferrocarril central o tren de UPM. Lo que denuncian es que nadie los atiende, no los atiende ni el Gobierno Nacional, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ni la empresa UPM, ni tampoco la Intendencia Municipal de Montevideo del Frente Amplio. Decía Sonia Gómez, hemos intentado con la justicia, en algún caso hemos tenido suerte de que, bueno, un juez estableció que un perito de la Universidad de la República comprobase in situ lo que nosotros denunciáramos, pero llega luego la titular de ese juzgado y pocos días antes de que se tenía que hacer presente ese perito, lo da de baja la sentencia por considerar que no era procedente hacerlo. Entonces, en verdad es muy complejo. Cuando vamos a presentar un recurso de amparo ante la justicia, nos encontramos con que frente a nosotros hay 7 abogados. Abogados de UPM, abogados del Ministerio de Transporte, abogados del Ministerio de Ambiente y abogados de la Intendencia de Montevideo. Todos juntos contra nosotros, que podemos llevar 1 o 2 abogados. Vamos a escuchar lo que decía Sonia Gómez. En la comisión al comienzo del desarrollo de la obra con un grupo de vecinos de Montevideo, digo básicamente en ese momento por la preocupación que teníamos en cuanto a las medidas de seguridad a distancias y a los perjuicios que podía ocasionar la obra. No pasó nada, la obra se empezó a desarrollar y bueno, y hoy al día de hoy hay viviendas fisuradas, hay problemas con los durmientes que en Florida se pusieron y se rompieron y hubo un descarrilamiento. Y bueno, digo, son años, venimos con años de afectación, cada vez concretamente cada vez que la obra va pasando en los barrios, pero con temor a lo que suceda después cuando pase el tren. Hemos hecho todo tipo de denuncias a todas las autoridades, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Transporte, a la Intendencia de Montevideo, en este caso que también actúa acá, y a la empresa, y nadie responde. Hemos hecho juicios de información, inclusive donde nos dijeron que la obra en ese momento, nos decía la Intendencia, no tenía permisos de construcción. Y nadie responde, o sea, digo, hemos hecho otro juicio ahora recientemente donde inclusive se pide una pericia, lo pide la propia justicia, pide una pericia de la Facultad de Ingeniería y después la jueza que retoma el caso archiva el caso. Entonces es tremenda la situación que estamos pasando con esto, con la obra, con la implantación y con temor a lo que suceda después. ¿De cuántas familias estamos hablando más o menos afectadas? Y hay 35.000 familias según la dirección de la DINAMA, fue lo que los son las realidades diferentes en cada lugar. Hay lugares donde de pronto no ha habido afectaciones de vivienda, pero donde quedan encerrados y no pueden pasar. Hay lugares donde ha habido inundaciones. Hace poco, ustedes saben, se cayó una casa en el Paso Molino. Hace un tiempito atrás, unos 2 o 3 meses, realojaron a 5 familias que vivían en Santos y en la calle Santos, porque las casas se les fisuraron todas. Digo, y bueno, y no hay respuesta, si esto sigue para adelante. Entonces vamos a plantearlo a los representantes, esta comisión que se supone que es la que tiene que controlar, a ver qué hace para que esto no siga ocurriendo y para que la gente no se encuentre viviendo en esas condiciones. Supongo que además del riesgo de vivienda, lo que es una pérdida en el capital, obviamente, de la edificación. Obviamente, digo, se pone una casa a la venta y digo, y aparte es una obra muy desprolija, con todo sucio, con unas delimitaciones de plástico y palitos. Digo, sí, eso sucede. Además, o sea, también uno pierde la libertad de vivir, de vender, ir a vivir a otro lado, porque sucede eso también. No, y aparte aclarar, ¿no? Cuando se hablan que se hicieron expropiaciones, generalmente lo que se expropió fueron los pedazos que necesitan para la obra, no por las afectaciones y las necesidades de las personas que viven ahí, que están afectadas. Me decías que no hay diálogo. ¿Siempre faltó ese diálogo o en algún momento se cortó? ¿Tenían un interlocutor? No hubo. Nosotros intentamos de todo. Inclusive tuvimos una entrevista con Heber en su momento, había asistido por el señor Capretti, fueron a las casas, las miraron. Todo esto que te estoy diciendo hay constataciones, ¿no? Fueron a las casas, las miraron, dijeron una solución y nada. O sea, no ha pasado nada. Porque aparte, cuando uno plantea en la urgencia, por ejemplo, mi casa está vibrando, se está cayendo algo, se está fisurando, tenés un WhatsApp para llamar y te mandan de un lado a otro. O sea, no ha habido respuesta. Así que la búsqueda ha sido con la judicialización del tema o aquí en el Parlamento. Entrevistas de todo tipo, con todos los parlamentarios. Yo, en lo personal, con el subsecretario actual, con el intendente Martínez, que estaba en el periodo anterior. Hemos intentado con la intendencia de esta hora, tampoco lo hemos logrado. Con Heber, que nos atendió el secretario, digo, por todas las vías. Hablé por teléfono inclusive con Peña cuando asumió este tema, dándole cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no ha habido una respuesta de ningún tipo. Ahí estaba la denuncia de los vecinos afectados por el Ferrocarril Central. Mario Vergara consideró que las medidas anunciadas, de cara a lo que va a ser la interpelación de la jornada de hoy de la ministra Beleche, las medidas anunciadas, algunas son de recibos, pero llegan tardes y otras se quedan cortas. Vamos a escuchar lo que decía el senador Vergara justamente sobre lo que fue el anuncio por parte del Poder Ejecutivo de nuevas herramientas a partir de la crisis económica. Pesos por unos meses a los niños, obviamente en la dirección correcta. El aumento de un 4% en las tarjetas es marginal, ¿verdad? Es muy pequeño. El impacto de la rebaja de aranceles habrá que verlo, porque lleva todo un proceso la importación, ¿verdad? No va a tener un impacto inmediato y no hay nada que garantice que ese sacrificio que hace el Estado en materia arancelaria realmente llegue al precio final al consumidor. O sea que eso habría que esperar, sin duda, a ver si realmente tiene un impacto o no. Reitero, el punto es que están llegando tarde, semanas tarde en cuanto a las necesidades. y algunas medidas son más marginales, el tema del IVA en las tarjetas de, digamos, lo que es la asistencia a través de tu app, está correcto el exonerar el 100% de IVA, cosa que ya existía en la tarjeta Uruguay Social desde el inicio, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, son medidas que van en la dirección correcta. Lamentablemente a veces parecemos un disco rayado, ¿no?, en decir que son insuficientes y que son tardías, pero es la realidad. Uno a veces tiene la sensación de que el gobierno va largando medidas en general pequeñas cuando no tiene más remedio, cuando está de alguna manera cercado, entre comillas, por los reclamos en el sistema político, por la percepción de la gente. Parte de lo que decía Vergara, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Gonzalo Isamendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.